vuelve la locura. Y así traeré lo que vos es invisible, lo que nunca percibiste, lo que bajo tus narices nunca entendería. ¿Verdad?